te hablaré de la percepción. Vamos a decir que yo me gané $700 en este día. $700. ¿Cuánto debo de ahorrar de estos $700 y cuánto debo gastar? Mucha gente dice, bueno, pues puedo ahorrar $500. Pero sí me puedo dar el lujo de gastarme $200. Le digo, espérate, porque estás cambiando totalmente la percepción. Fíjense que una cosa, comer y ser rico como que tiene el mismo enfoque, es la percepción de las cosas. Si yo tengo $700, mi meta es, ¿cuántos me faltan para los 1,000? 300. Entonces me pongo a trabajar y digo, ¿cómo le hago para sacar 300? ¿Cómo le hago para sacar 300? ¿Cómo le hago para sacar $300? Y ahí mismo estoy buscando la manera. Y acuérdate lo que dice Connie Méndez, lo que piensas se manifiesta. Y si busco $300, entonces mi mente subconsciente no se enfoca en qué me gasto $200, sino se está enfocando cómo me gano $300 más. Al ganarme $300 más, ahora tengo $1,000, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo le hago para tener 1,500? ¿De dónde saco 500? ¿De dónde saco 500? Y cuando menos pienso, me la paso trabajando, ahorrando. Y cambié la percepción. Igual con la comida. ¿Sabes por qué engordamos? Por la percepción que tenemos sobre la comida. Muchas veces sentimos un poquito de hambre. ¿Qué me como? Ahí empieza el cerebro, ¿sí o no? ¿Qué me como? Porque tenemos una glándula en el cerebro que se llama el hipotálamo, que es el causante del hambre, la sed, el frío, calor en nuestro cuerpo, etc. Y el momento que empezamos a pensar, ¿qué me como? Empezamos a visualizar, ahorita me como un corte de carne, una cerveza o vino y me pido una margarita antes, etc. Y luego me como unas fajitas, etc. La mente fabrica todo el platillo y todo el festín de sabor que te vas a dar. Y no quieres otra cosa más que eso. Sin embargo, déjenme les digo, empújate más allá de los límites ordinarios humanos y el éxito no es común ni se alcanza haciendo cosas comunes. A ver, cárgate unas barras de proteína que puedes comprar en cualquier GNC y son unas barras de proteína que el momento que te da hambre te las comes, te las empujas con un vaso de agua, un refresco, cualquier cosa que tengas en la mano para que no se te baje la energía y puedas trabajar constantemente 10, 12 horas mientras estableces tu independencia financiera. A ver, que se te antoje una barra de nutrición, una barra de granola, ¿verdad que no es el mismo festín de sabor? No, pero ahorita no estás para darte esos gustos todavía hasta que seas millonario. ¿Sí? A ver, cuando tienes hambre dices, ahorita que me dé más hambre porque el estómago empieza a pedirte comida y si no le das comida te baja la energía para que ya no quemes porque su obligación es mantener ciertas calorías. Y como les digo, la meta del hipotálamo, que es una glándula cerebral, es tener suficientes reservas. Por eso tenemos esas lonjotas. Por eso a veces andamos cargando todas nuestras bodegas de 25, 30 kilos de más. Y por eso andamos lentos trabajando, porque andamos cargando nuestras bodegas. Necesitamos aprender que nuestro cuerpo se coma a sí mismo y se coma sus ahorros, que se coma sus reservas, que se acabe lo que tiene en esas bodegas. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, si nos comemos una barra nutricional, estamos comiendo prácticamente pura proteína y estamos forzando al cuerpo que se coma los carbohidratos y ahí es donde necesita, para que haga la combustión el cuerpo, echar mano de los carbohidratos para que entonces lo tenga que quemar. Y si te tomas 2 o 3 litros de agua diariamente, te darás cuenta que el cuerpo va a tener hambre. Si tomas agua, te da hambre. Si da hambre y no le das comida, él usa de sus reservas y poco a poco vamos logrando tener esos cuerpos delgados, jóvenes, vibrantes de energía. Acuérdate que la edad es un estado psicológico. Mucha gente se siente mejor a los 55 años que a los 35, campeones. Por eso viene siendo un estado psicológico. Bien, la percepción que tenemos para la comida es lo que nos hace comer. La percepción que tenemos para el dinero es lo que nos hace ganar. Vamos a ganar dinero y muchas personas todavía no les pagan sus comisiones. A lo mejor cuando se dedican a ventas y dicen, ay, esta semana voy a recibir $1,000 de comisiones. ¿En qué me los gasto? Luego empiezan a pensar así. Fíjate la percepción. Me voy a comprar esto, voy a pagar aquello, me voy a comprar este maquillaje, me voy a dar a esto. Digo, me ha ido bien, me voy a dar yo también un gustito. Ah, sí, date los gustitos, pero todavía no. Aprende a sufrir. Acuérdate, si eres demasiado placentero contigo mismo, la vida puede ser muy severa, pero si eres demasiado severo contigo mismo, la vida puede ser muy placentera. Hay que aprender a ser severo con nosotros mismos. Trabajar bien duros y solamente darle una barra de nutrición. Y en la noche nos sentamos a cenar con la familia, disfrutamos de una rica ensalada antes de empezar con los alimentos. Y recuérdate, como regla estándar para no engordar, no comas comida frita después de las 6 de la tarde. Échale todo lo que quieras de ricas ensaladas y vegetales. que salen de la tierra donde nosotros vinimos y bañadas por las nubes, la lluvia que mi Padre Dios nos manda del cielo. Entre más naturalito, entre más antioxidantes comamos en las frutas, en verduras, etcétera, más saludable, más adelgazamos, más agilidad mental, mejor nos sentimos. Y como regla estándar, no bebas alcohol entre semana. Si quieres tener agilidad mental y tienes que tener esa agilidad para poder negociar, vender, trabajar, crear y que no se caiga el estado de ánimo, recuerda, a mayor irrigación sanguínea, mejor estado de ánimo. Por eso necesitas cenar ensaladas para que mientras estás durmiendo, tu cuerpo, el aparato digestivo está quemando calorías, despiertas, te sientes mejor, más ágil, haces un poquito de ejercicio, te tomas tus 2-3 litros de agua, todo el día cárgate tu botella y en el automóvil y todo el día tome agua, agua, agua, agua, tus barras de proteína y lo haces por un principio hasta que haces tu cuerpo entrar en una disciplina y cambia su percepción de la comida. De la misma manera, tu cerebro, al mismo tiempo, mientras estás trabajando tu cuerpo, el cerebro también está trabajando la percepción del dinero y estamos percibiendo gano, ahorro, gano y ahorro, y ya no sentimos el mismo gusto porque ahorita tenemos dinero en la bolsa y decimos, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? Y lo primero que hacemos es, ¿qué me como? Y muchos caballeros, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo? ¿Qué me tomo? Y cuando ya se han comido y tomado lo que quieren, ¿cuál me echo? Y empiezan de coscolinos, de vagos y de infieles. Lo peor que le puede pasar a una persona muchas veces es ganar dinero porque echa su vida a perder. Por eso debemos de tener planes detrás de los planes y decimos, ok, voy a acumular $10,000 en el banco, luego voy a acumular $100,000 en el banco, luego voy a acumular $500,000, luego mi meta es tener $1,000,000 en el banco. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando ya tenemos $100,000, lo invertimos y sacamos los $100,000 y los convertimos en $200,000. Para terminar la historia rápida que empecé a comentarte de cuando estaba en la Torre de las Américas, déjame te digo que fui con una empresa. En aquel entonces, una empresa relacionada con la computación que se llamaba Control Data, y tenía uno de los edificios en el centro de la ciudad de San Antonio compartiendo lo que llamaban incubadoras. Sí, renté una oficinita en aquel entonces por $250 mensuales, o sea, nada, con una o dos ventas pagaba mi mensualidad de la oficina. Abrí una pequeña oficina que se llamaba US Marketing Consultants for Mexico. Sí, y le puse la Torre de las Américas ahí porque es la que me había traído este triunfo y empecé en México a mandar volantes y a viajar para allá. Fíjate nada más, lo que necesitamos aprender a hacer es aumenta psicológicamente tus ingresos a la décima potencia. Si yo me ganaba por venta $75 y si hacía 4 me ganaba $300, me pregunté, ¿cómo le hago para ganarme con el mismo esfuerzo, trabajo, dedicación y sacrificio, en lugar de $75, ¿cómo le hago para ganarme $750? O sea, aumentas tus ingresos psicológicamente a la décima potencia. Y el cómo se logra, y cómo puedo, en lugar de hacer solamente una venta, ¿cómo puedo hacer 5 o 10 ventas diarias? El resto de la historia te lo digo en el CD número 4.